Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el diario de UK. ¿De? El K. Eso. Eso es. Bueno, pues como todo es una montaña rusa. Sí. Vas para arriba, vas para abajo, te metes en un pedazo de jeribeque, un voltio dos, para atrás, para adelante. Pues hoy, intentando comprender más todavía cómo trabaja una IA, pues le hemos dado la vuelta, no como me gustaría, pero al menos ya hay algo. ¿Vale? Pero muy diferente a lo que se estaba pensando. Pero es algo. O sea, lo importante es que sea. Eso es lo importante. No si es bonito, si es feito, o si te gusta o te disgusta. Ya. O sea, ya, hombre. Estaba la página con su fondo maravilloso, sus enlaces, tal y cual. Pero como no se conseguía, pues da igual. Exacto. Claro. Entonces, anoche, antes de cerrar el día, le hacía pensar a la IA otras alternativas. Y que si Outcast, que si no sé qué, que si no sé cuántos, cada uno con su pro y su contra, pero el contra era tan tonto que dices, no, no, eso no tiene sentido. Sí. Este te deja hacer esto, pero al final te hace pagar. Este puedes hacer tal, pero no puedes hacer cual. Entonces estás ahí. Claro, nosotros tuvimos que montar un pifostio de la leche mezclando el dominio, un subdominio, y en el subdominio haciendo que estuviera instalado una cosa, y entonces eso ya impide otras cosas. Bueno, un lío. Y entonces me habló de una cosa que se llamaba Graph, o no sé qué, que da igual, no sé si se llama MOP. Que era una alternativa también para poder crear el enlace que sube, que se abre, el compartir, todo. Pues no. Menos mal que esta vez, a la hora, me di cuenta y dije, no, para, esto no va. ¿Por qué no va? Porque le dije, ¿de verdad me estás haciendo hacer esto por aquí? Porque lo quiero hacer todo por código. En pantalla negra y escribes código. Sí. Y ahí sale el resultado en la web. Con como se vea, todo bonito, feito, letras. Y entonces le digo, pero si tenemos el Yuhonost ese, donde tengo todo para poder hacer la o sea, poner la aplicación. Anda, sí, es verdad. Y digo, ¿cómo que anda si es verdad? O sea, IA, IA. O sea, necesitas una IN, una IN, inteligencia natural. Inteligencia, sí. Y además, I, intuitiva, una INI. Pero, y además lógica. Total, que por eso, lo que estaba pasando, y diciéndole que existía esto, yo creí que tenía en cuenta todo el proceso. Y estaba seguro que en el momento y ya está. En lo que, pero si tiene memoria y todo, o sea, pero la tiene a medias. Entonces, visto que era imposible quitar una aplicación para poder hacer eso, de repente dice, vale, déjame hacer todo lo que hicimos ayer, pero de una manera básica, sin tener que implementar HPs y PHPs y no sé qué y no sé cuánto. Digo, no te estoy entendiendo nada. O sea, nada de nada. Dice, bueno, tú déjame que te muestre esto. Muestra un código, lo pongo. Y entonces se ve, como habíamos visto otros ejemplos, pero en la página principal. En la de archivo.nuevo-imperio.org. Sí. Y digo, ah, o sea, que te refieres a que va a salir todo ahí directamente. Sin previo, sin entrada por aquí y por allá. Sí. Y digo, vale, pero vaya imagen más grande, ¿no? Ah, vale, no, la pongo más pequeña. Pero tendremos que poner dos o tres por línea. No una a una. Ah, vale, tres. Y ya todo fue seguido Sí. Subir y se veía imagen y el audio, y claro está. Se escuchaba el audio, se escucha. Pero ¿y entonces? No lo puedo comprender porque tendría que saber de todos esos códigos y de todo ese lenguaje de desarrollo. Entonces, claro, con IA lo que falta también es encontrar los códigos de lenguaje adecuados. O sea, no, es que él los encuentra todos, pero tú no sabes cómo lo está haciendo. Sobre todo porque es... Pero que no entiende todo. O sea, cuando ha dicho, se le ha ocurrido una cosa, esos son, ¿no? Procesos. Son procesos. Ten en cuenta que para hacer lo que hemos hecho, hay al menos entrelazado, interconectado, 5 cosas. Uh-huh. Y no sabe en qué momento tú estás usando cada una de esas cosas. Claro, ahí está. Ahí tú cuando trabajas con el famoso, bueno, para mí, para nosotros, que antes lo usábamos mucho, el FTP. Sí. El FTP hace de intermediario entre tu ordenador y el lugar donde tienes la página. Uh-huh. O sea, el servidor. Sí. Allí tienes unas carpetas donde está el index, uh-huh, donde está la página 2 que sale del index, la página 3, la 4, la 5. Sí. Con los href y todo eso. Que van para allá o que vienen para acá, o que van para atrás, van para adelante. Uh-huh. Entonces, ese FTP que es más visual porque tienes carpetas en tu ordenador. Y luego eso se visualiza en el FTP, una parte izquierda, tu ordenador. La parte derecha de ese programa, el servidor. Uh-huh. Tú arrastras de la izquierda a la derecha. Donde tú tengas la carpeta donde se va a subir aquello, pues está ahí. Sí. Bueno, pues todo eso, él lo ve mejor como máquina, uh-huh, con lenguaje. Sí. De desarrollo. Sí. Porque si no, a mí qué mala edad, él no ve. No ve como nosotros. No sabe lo que estás haciendo. No, a él le han implementado una amabilidad. Sí. Y entonces, es como trabajar con un ordenador amable. Uh-huh. De la otra manera es que tú tienes que aprender sí o sí desarrollo. Lenguaje, eso es lenguaje de programación. Uh-huh. Y si no lo aprendes, pues no sabes y ya está, y se acabó el cuento. Claro. Y con esta posibilidad, y ahora encima han ahondado más, Google ha sacado una cosa para que tú puedas hacer aplicaciones sin tener ni idea, uh-huh, dándole las órdenes y ya está. Sí. Bien, pues en todo ese lío, que me lo ha intentado explicar pero no lo he comprendido, pues hemos llegado al punto de que ya esa página principal va a ser la que tenga todos los programas que hacemos. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que no son independientes. Por tanto, va a llegar ahí y la única dirección que vamos a poder compartir es la general. Luego me ha dicho que sí, que se podrá hacer, pero que tiene que meter un CSS y no sé qué. Sí. Lo que quiero decir es que es menos complejo de lo que parece, pero se hace complejo por el lenguaje y por lo que él te intenta explicar. Sí. Tú te vuelves loco, uh-huh, y lo que quieres ver es el resultado. Claro, sí. Qué fácil, qué cómodo, qué no sé qué. No, oí yo que podía hacer eso y por eso lo estoy haciendo. Uh-huh. Luego no es tan fácil, no es tan cómodo, ni nada de nada. Pero bueno, el resultado es el que esperabas. Un lugar tuyo, donde ninguna porquería de plataforma te va a tocar las narices. Sí. Y ya está. Uh-huh. Contras. Pues que no es tan perfecto como esos sitios. Pero si de repente te van a empezar a quitar programas y te van a fastidiar. No, pues, y al fin y al cabo es que estar en casa ajena. Sí. Me refiero, o sea, que es que tenemos tanto, o sea, en sonoridades. Claro. En creaciones. De momento las sonoridades no nos preocupan. ¿Por qué? Los podcasts. Porque los las libros. Sonoridades están registradas, tienen nuestro copyright y todo, y sí, están en los sitios adecuados. Sí, sí. Con todo legal y con no sé qué, no sé cuántos. Bueno, su legalidad. Que sí, madre mía, también. Esa es la legalidad de ellos. Pero cumplimos en su cumplimiento. Uh-huh. Nosotros somos honestos, sinceros, verdaderos, todo. Sí. Ellos no. Incluso pareciendo que hacen las cosas bien, no es verdad. No, porque hay un doble sentido, un doble interés, una intencionalidad oculta. Se pueden incluso inventar cualquier cosa entre medias y decirte, uy, es que mira lo que has hecho. Y dices, no, si yo no he hecho nada. Tú me estás colando que sí, pero no. Ah, que ya lo has quitado. No, que yo no he puesto nada. Así es. Ah, que bueno. Incluso en los momentos del momento, cuando estoy en la IA, te intenta colar cosas. Sí, y yo siempre sí, le estoy deteniendo. Digo, no, espera. Y además ya he, ya he conseguido más o menos que vaya punto por punto. Porque tú le dices una cosa en un tipo de proyecto así y te pone 6 puntos a desarrollar. Y tú dices... Y a los minutos te pone otros 6. No, otro. ¿No ves que estoy en la primera línea? Te tengo que consultar esto. Tú ya has puesto 5 cosas más. Y cuando yo te consulte, tú te vas a liar porque crees que he hecho los 5 pasos. Y estoy todavía ni siquiera por el primero. Sí. Entonces he logrado que vaya parando. Haz esto, te espero. Haz lo otro, te espero. Y así, porque es que... Claro. ¿Qué no se entiende de que yo no tengo ni idea y tú sí? Tú tienes todo ahí en tu cosa maquinil. Sí, sí. Y yo no, yo solo tengo intuición, imaginación y menos mal. Porque por ahí también la he corregido. O sea, es que es increíble. Porque no vale la inteligencia solo. Necesita un plus. No, la inteligencia solo no. Tiene que ser otra cosa más. No, porque va a hacer la página a toda velocidad y arriba pone ejemplo de audio, sin nada. Digo, quita eso. Fondo demasiado claro. Para la vista un poco más oscuro. Digo, necesitamos una presentación porque ya no tenemos, qué sé yo, la portada, algo más. Luego el título, sí, el título se le ha ocurrido a él y muy bueno. O sea, una mezcla de lo nuestro y de lo que luego a él se le ocurre que y queda bien. Sí, sí, hay cosas que son alucinantes. Entonces es ultra básico, pero ultra práctico, que es de lo que se trata. Entonces tú vas a entrar ahí cada día, a no ser que lo cambiemos y lo diremos, y da igual, o sea, que más da, tú vas a encontrarte los enlaces, pues ya está, vas a ellos y ya está. Si vemos que es posible que cada uno tenga su S, pero sin los líos que daba antes, pues maravilloso. Tiene un campo de búsqueda, de momento no tiene sentido porque tiene 3 cosas. Ahora mismo he subido 3 cosas, 3 sonoridades de prueba. Sí. Cons, Macro y Nut. Y Nut. Están ahí. Vamos, impresionante. Sí. Y ya está. Vamos a subir esto, que estamos grabando. Ahí está. Se irá poniendo siempre lo que último que grabemos, pues será lo primero. Eso. No tiene pérdida. Mañana será el oráculo del día, pues estará lo primero. Lo segundo, lo de hoy. El tercero, pues el orden que tenga el que hemos puesto. De cons, macro y tal. Hemos empezado a recuperar, a bajar de Spotify los truenos lejanos que están ahí y los subiremos ahí uno por uno, así pa, pa, pa. Sí. De repente te encontrarás que está todo lleno de truenos lejanos. Pues bueno, si el tiempo pasa muy rápido, empezaremos a llenarlo. Sí, lo llenaremos de otras cosas. todo lleno. Pero aunque cueste todo el trabajo horrible que va a costar, tú creyendo que todo está bien, que todo está en orden, que por qué te van a tocar las narices. Bueno, de repente un día dice, pues vamos a tocarlas, pero bien. Pues lo paras. ¿Cómo lo paras? Haciendo esto que estamos haciendo. ¿No lo quieres parar? Te da igual. Pues entonces, pues no tienes que hacer nada. Es preciso una simbólica capa de invisibilidad. Sí. Estaba y todo esto estamos hablando, que ahora que estoy cogiendo y bajando los truenos. Sí. De truenos lejanos de hace 1, 2, 3 años, que tienen 8... audiciones, o sea, en Spotify, no en Spotify para creadores, no sé dónde, en las demás plataformas cómo irá. Pero y dice uno, ¿y por eso te estás tú moviendo? Sí. Pues sí. Es nuestra creación, sí. Sí, nos movemos por eso, por hecho de visualización. Ay, qué paciencia. Oye tú, que has sido 25. De Tut, ¿no? Sí, del, de Tut. Del H, 25. Así es, así es. Eso es. Ale, mañana más. Mañana seguimos. Hasta luego. Hasta luego.